No, era ese el ramo, pero... Pero después de necesitar... Yo creo que el sistema de todo es lo más... ¿Qué es eso? Bueno, alumnos, alumnas, como señaló el profesor Adriano, existen dos regímenes para constituir una empresa y para hacer otras operaciones. Estamos hablando del régimen general, que es el tradicional, y el régimen simplificado. Se trata de esta nueva regulación que salió en el año 2013. Se trata de la ley 20.659. Es, como señala allí, es una ley que simplifica la constitución, modificación e disolución de las sociedades comerciales. Aquí le puse algunos puntos para que ustedes entendieran cuál era como el sentido de la implementación de este tipo de régimen simplificado. Principalmente, aquí existe un mandato de la OCDE. Ustedes conocen la OCDE, es una organización de carácter económico de los países ricos, a la que nos ingresamos. Creo que estamos en el último puesto, no somos tan ricos. Pero el hecho de haber ingresado a este club de países ricos también hace que se nos impongan estándares de conducta, en este caso estándares comerciales. Y uno de esos estándares que exigía la ONDE era que nosotros generábamos una regulación comercial que permitiera que los comerciantes ejercieran su actividad en forma más rápida, en orden a poder constituir o formalizar sus negocios. También hay otros ejemplos que se señalan, que son como orden o estándares que impone la orden en cuanto al cambio de la reforma que tuvimos de la ley de insolvencia y reemprendimiento, que viene a reemplazar a la ley concursal que teníamos antes en el Código de Comercio, a la ley que señaló el profesor en la clase pasada, que era de las nuevas calificaciones de las responsabilidades penales de las personas jurídicas, así. Entonces está en la implementación de un sistema más rápido y simplificado para los comerciantes. Acá menciono, hay una nueva noción que es formulario, que es a través del cual uno se relaciona o uno ejecuta las acciones en refiriéndome a la constitución de la sociedad o disolución, todas esas acciones se hacen a través de una nueva noción que es formulario, que viene a reemplazar a lo que es antiguamente o tradicionalmente son los estatutos o la escritura pública, que son los requisitos de formalidad para las empresas, para las sociedades. Hago mención aquí a las fuentes, principalmente la ley. En el transcurso del tiempo hay algunos decretos, circulares y la última, una modificación a la ley que es del año pasado, que incorpora unas reformas a los registros electrónicos de los accionistas y los registros electrónicos de los poderes, que antes no existía. Cuando se implementó el 2013, no existían estos registros electrónicos. Ahora sí se puede hacer. Pase. Se aplica a las empresas individual de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima de garantía recíproca, sociedad colectiva comercial, sociedad por acciones, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones. No se aplica a las civiles a las colectivas civiles por el tema de la constitución, porque acá en este tipo de sociedades, como el profesor señaló anteriormente en su clase, tiene un régimen consensual, es decir, no exige que exista un instrumento, una escrituración. Las sociedades anónimas abiertas están sujetas a normas especiales, como pueden ser los bancos o todas las sociedades que están bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿sí? Esas no aplican. Ahí solamente aclarar que cuando veamos una sociedad de capital, ¿cierto? Vamos a ver la SPA, la sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad, pero el tipo, pues se clasifica en sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas especiales, ¿ya? Las sociedades anónimas cerradas son aquellas que tienen menos de 500 accionistas y un par de formalidades más, que sigo, y que no están sometidas, y que es muy importante, a la fiscalización de la Comisión del Mercado Financiero, antiguamente denominado Superintendencia de Valores y Seguros, ¿cierto? Sí. Y las sociedades anónimas especiales siguen siendo sociedades anónimas abiertas, que están sometidas a la fiscalización de la CMF, que claramente deben tener más de 500 accionistas, pero la ley, como lo hemos visto, ¿cierto?, y otorga, digamos, una finalidad, un objeto determinado que se puede realizar en virtud de este tipo de sociedades más especiales, que son bancos, la actividad bancaria, AFP, Insable y los seguros. esos tipos de actividades económicas en juveniles sí o sí tienen que hacerse a través de una sociedad anónima especial. ¿Y por qué especial? Porque está con un estatuto especialmente regulado para tal efecto. Sí, tiene que ser autorizado. En resumen, aquí se señala, ustedes pueden ver que la aplicación de este régimen simplificado es para las pymes, ¿ya? Para los negocios que son pequeños y medianas empresas. Ya, como lo había señalado antes, ustedes cuando hicieron el ejercicio de crear la sociedad, estuvieron llenando una forma, un formato con varias opciones alternativas. En el artículo 2 señala que el formulario es un documento electrónico que tiene el contrato, las modificaciones y demás menciones accidentales que puedan ustedes incorporar, no esenciales, a eso me refiero. Esto es importante, ¿eh? Porque esto lo dice, esto lo copié del reglamento de la sociedad, de la empresa en un día, dice que la inscripción de los formularios reemplaza respecto a las personas jurídicas que se acojan a la ley la solemnidad de otorgamiento de escritura pública, inscripción y publicación de extractos, es decir, todo lo que le enseñó el profesor en cuanto a las formalidades para constituir, modificar estas sociedades, son reemplazadas por, y en forma expresa en ese reglamento, por el formulario que ustedes suscriben por internet, ese que tiene en la mano. ¿Ya? Dentro de las características que tiene este formulario, ustedes pueden encontrar, ya lo mencioné, los campos necesarios para que ustedes puedan constituir la sociedad, modificar o disolverla, menciones esenciales, pero en cuanto a la identidad del constituyente o del accionista en este caso, o el socio constituyente, que tiene que, eso lo exige, lo exige especialmente la norma, la cédula de dirección y el mail del titular, ¿ya? Porque no son exigencias que ustedes encuentren en el Código de Comercio, cuando la normativa comercial regula la constitución de la sociedad. No te exigen mail, no te exigen la dirección. Contiene campos para incorporar pactos especiales o accidentales. Cuando ustedes se enfrentaron a este formulario, en algunas partes, por ejemplo, puede ser en el caso de la administración, salían como ejemplos, ¿cierto? Uno pinchaba al lado, decía, pero ¿qué facultades puede tener el administrador? Y te daba un ejemplo. Pero tú puedes incorporar nuevas reglas. En el caso especial, por ejemplo, de la sociedad por acciones, que una de las características que tiene es que tú puedes, no existe una limitación en cuanto a la forma de ejercer las facultades de administración o de configurar la administración. Entonces hay como campos grandes, tú puedes incorporar las menciones que estimes necesarias. Cuando ustedes llegaron al final, había una opción que decía que en donde llamaba a firmar el documento, ¿cierto? Y ese documento, aquí tú lo puedes hacer con firma electrónica avanzada o, si no la tienes, ¿ustedes conocen la firma electrónica avanzada? ¿La han escuchado? Ya. La firma electrónica avanzada es una forma electrónica de autenticar su identidad. Uno puede comprar esa firma electrónica a través de prestadores particulares que existen en internet y puede firmar ciertos documentos, no todos, pero sale en la lista que por ejemplo pueden firmar finiquitos, contratos de trabajo, cosas, algunos documentos. En este caso tú puedes firmar eso con firma electrónica avanzada. Si no la tienes, si no la compras, puedes ir a donde un notario y él va a firmar con su firma. En este caso esa firma se llama token y es un acceso que tiene el notario. Entonces él va a hacer las veces de la firma electrónica y va a autorizar ese estatuto que ustedes constituyen. Ustedes llegaron hasta ese punto, solamente les faltó esa parte, Es decir, para terminar el trámite y que su sociedad nazca la vida del derecho, tienen que ir a la notaría, concurrir al notario y aportar el código que dice arriba. Dice el código de... no recuerdo, así como era el cliente, no me acuerdo. Ya con ese código... Era... Ahí, el profesor sabe, ¿sabes? El número de orden de trabajo, el notario firma por ustedes. Y ahí la sociedad se constituye. En el caso de que ustedes pueda, que usted también puede existir que ustedes apoderen a alguien para que constituya la sociedad, para que firme a nombre de ustedes. Para lo cual se les va a exigir, obviamente, el instrumento donde conste ese mandato especial. ¿Ya? Y ahí la norma también señala que tienen un plazo de 60 días desde la primera firma. Esto considerando cuando, en el caso en que existen más de una persona firmando. Entonces, se llena el formulario por internet, estoy poniendo el caso en que ustedes le encomiendan el trabajo. Se llena el formulario por internet, ustedes llaman a las partes y dicen, vayan a la notaría a firmar con el código que les entrego. Firma la primera persona y tiene un plazo de 60 días la segunda persona o tercera cuarta para estampar su firma y que esto no caduque. Son 60 días. ¿Ya? En relación a la lámina anterior, esto simplemente hace más presente el primero. Como modalidad, y está diciendo claro que el formulario pasa a ser entre comillas como lo que estemos manifestando o el estatuto, como va a ser un paralelo a lo que Humberto hace. Y lo recasa entonces, por ejemplo, certificado de estatuto actualizado que lo usaran y les va a rotar que ese formulario será esto más actualizado por la firma. Otra cosa, el tema de la firma electrónica que decía Álvaro es muy importante, porque dependiendo, por ejemplo, ustedes la relación con la confianza que tengan con su cliente. Pueden decir, oye, que no puede técnicamente, que te va a decir, no te puedo poner en la avanzada. Hagámoslo, ¿cierto? Dar una clave única, y último, se mete en la clave única, que si te compra la firma electrónica y te da el 900 pesos, que te devuelve la talla, y pueda comprar los 900 pesos, vamos a comprar la casa. Ajá, así que la y empiezan a firmar electrónicamente, de acuerdo al sistema que hayan emitido, que les va a hacer también un poco. Por ejemplo, su último auto fue un Kia Morning no sé cuánto, fue un Toyota no sé cuánto, o fue un Subaru, un lugar delantero. Ustedes iban poniendo, digamos, la tendencia. Lo chistoso de la animación es que estaba en esa dinámica, ¿cierto? Y en un matrimonio que estaba más o menos en el de las preguntas que estaba haciendo el sistema para poder modificar la primera le dijo, usted estuvo, ha estado, se casó o se ha casado en una de estas fechas, tanto, y su padre no lo ha hecho. Está la señora. Claramente uno puede confirmar electrónicamente, pero ahí se empezaron a grabar ahí mismo. Ahora, no sé si es un pero ahí, en el tema de él. No, y es algo que uno. Ya, después de salir, ¿cómo anda? ¿Con 4 años no tenía? Eso, claramente, como dice, realmente, un primer profesor Álvaro, es un criterio que usted tiene que tomar con el cliente que está en la mente, porque si no lo conoce, o les da lata, ¿cierto?, hacer ese sistema. Le dicen que este número de atención que ya la notaría no va a firmar y decir que es el número de ¿cierto? Entonces, ministro. Pero luego, si no, usted mismo no va a hacer. Porque ahí construye un poco el palo de una verdad por hacer una sesión muy bien. Eso. Y lo otro novedoso es que, a diferencia de lo que pasa en el sistema tradicional, el sistema, aparte de tener, etcétera, a la sociedad como de una dirección. Más que un domicilio. El sistema tradicional, ¿cierto? Ustedes ponen como una concepción y cumplen y van a escribir el artículo de 12 de la columna de concepción. Acá el sistema de ley y la sociedad es una jurisdicción. Y eso tiene, uno, una justificación legal, porque la ley lo señala, pero es que está hablando Álvaro, y dos, porque como el sistema está en inmediato, te arroja el tiro el ruto. En el servicio de impuestos internos, y tú para los contratos, claramente ya necesitas una dirección más comercial. Y por eso que te exige la dirección para poder hacer el match con el servicio de impuestos internos y arrojar el ruto inmediato, que es una economía nueva. Sí. En relación a eso, en el momento que ustedes constituyen en el régimen general, no en el régimen simplificado, constituyen la empresa, deciden, suscriben el contrato y el, la escritura pública de constitución, inscriben el extracto, la publican y lo inscriben en el conservador de en el registro de comercio. Ustedes aún no tienen el RUT de la sociedad, es decir, no se ha comunicado este acto al servicio de impuestos internos. Todavía está en sus manos, está en el registro de comercio. Y lo pueden mantener así. Nadie impide que ustedes dejen así la sociedad. Obviamente no puede operar, no puede generar, operar comercialmente, pero la pueden dejar en stand-by. Entonces, para el momento en que ustedes quieran obtener el RUT, tienen que meterse a la página del servicio de impuestos internos y hay una opción que dice obtención de RUT, ¿ya? Y ahí la obtención de RUT va a exigir el domicilio, que es más. Aparte de exigir el domicilio, exige el RUT de la propiedad. Eso es para después el servicio que tiene que comprobar la actividad económica y todo eso. ¿Ya? Distinto es en el registro electrónico de sociedades. El registro electrónico de sociedades es un registro electrónico, como dice, que viene a reemplazar al registro de comercio. Al libro del registro de comercio que lleva el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Lo lleva a cargo el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y la subsecretaría específicamente es aquella que visa todas certifica todas las actuaciones en este registro electrónico de sociedad. Aparece la firmita de su secretario, ¿ya? Electrónico, obviamente. Acá, como había señalado el profesor, cuando ustedes suscriben este formulario ante notario, es decir, lo firman el código, inmediatamente aparece el RUT de la sociedad. Automáticamente. Es decir, se le informa al servicio automáticamente la existencia de esta sociedad. ¿Ya? Y bueno, como señalaba yo, aparece un RUT provisorio. Vamos a ver lo que son. Yo estaba hablando de la constitución que es la actividad que ustedes hicieron. En relación a las modificaciones y otras actuaciones, me refiero a disoluciones, fusiones. También tiene que ser efectuado de la misma forma. Es decir, a través de la. Ustedes ingresan en el portal, aparece una opción: constituir también, modificar. Aparece fusionar también o disolver. También lo hacen de esa forma, es decir, tienen que, en el caso de la sociedad de personas, para modificar una sociedad tienen que concurrir todos los socios, los que tienen derecho sobre la sociedad. Tienen que suscribir todo con ese formulario. En el caso de adoptar acuerdos, en el caso en que la sociedad exija la celebración de juntas de accionistas, que es el caso de las sociedades por acciones, las sociedades de acción anónima cerrada, se confunde o vuelve el régimen general. Es decir, tú tienes que celebrar a pesar de que tengas la. Haber constituido estas sociedades de capital vía esta plataforma De todas maneras, tú entiendes que en la celebración de esa junta de accionistas, en donde puedes modificar la sociedad, modificar la razón social, modificar el objeto, hacer las modificaciones que estimes necesarias, autorizar la venta, por ejemplo, de algún bien que supere el 50% del patrimonio, que te exige que lo hagas por una junta de accionistas, esta tiene que reducirse el acta a escritura pública. Entonces tú tomas el acta reducida a escritura pública o protocolizada y tienes que volver a subirla, al incorporarla al portal. Se llena el formulario completo de modificación y en la última parte te va a exigir adjuntar la escritura pública o protocolizada. ¿Ya? Ese es para el caso de las modificaciones. Les puede pasar porque, es súper recurrente modificar, por ejemplo, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, si se quiere vender algún derecho, necesariamente se tiene que modificar la sociedad. ¿Ya? Obviamente, todas las actuaciones que se realizan en esta plataforma se informan directamente al servicio constructor. No así en el régimen general, que uno tiene que ir al servicio a informar las modificaciones que hace. En el caso de los representantes, iba a hacer un comentario. Hay una parte en este registro electrónico en donde tú puedes incorporar anotaciones. Si uno se va a las opciones de la página, también sale como anotar. Ahí tú puedes incorporar la facultad o si reemplazas a un representante, por ejemplo, de una sociedad por acciones, puedes incorporar al nuevo representante a través de alguna escritura que señale sus nuevas facultades. Otras anotaciones que estiman conveniente para completar las actuaciones de la persona jurídica, de la sociedad. Por ejemplo, le dice a todo, se recomienda, por ejemplo, cuando ustedes hacen una sesión, que no han visto sociedad de capital todavía, pero cuando la diferencia de lo que pasa en una sociedad de personas, en la sociedad de capital, para sacar o no un accionista, simplemente uno hace un traspaso de acciones, una compra de cada acción. No requiere, digamos, del permiso, de la licencia de otro accionista. ¿Cierto? Entonces, ese traspaso de acciones es un documento privado. Es una compra de acciones. Por tanto, en ese caso, por ejemplo, es recomendable hacer la anotación de ese traspaso en el registro. Para que quede una bonita. Respecto de que, oye, aquí la accionista se fue. Y se anotó en un registro, y ahí está el documento anotado, un dicha, y le sale, digamos, sobre. Le surge, digamos, el traspaso de acciones. Que no es un requisito de formalidad de fondo para que el traspaso se lleve a efecto, sino que es como para que ustedes mantengan un poco más correctamente la historia de las entradas y salidas de los accionistas y de la compañía. Yo, por ejemplo, siempre lo hago mal. Eso es como. Sí, y también es recomendable hacer esas anotaciones de esas actuaciones que no son constitución, modificación y disolución para seguir la historia completa de la sociedad. En el futuro tú tienes que presentarte a un banco para pedir algún crédito o alguna cuenta corriente. Es bueno tener todas esas historias anotadas todas esas actuaciones anotadas en el registro electrónico. Hay un tema que es cómo las sociedades del registro general pueden migrar al registro simplificado. Se hace un acuerdo, todos los accionistas tienen que estar de acuerdo, se hace una escritura pública, se extracta y se solicita al registro de comercio donde esté esa sociedad, que emita un certificado de migración. ¿Ya? Y con ese, dentro del plazo de 35 días, ustedes tienen que solicitar al a través de la opción de migración incorporar ese certificado y el acuerdo de accionista. Entonces, la sociedad va a migrar del sistema tradicional de del registro de comercio al registro simplificado. Por lo tanto, ustedes no van a poder ejecutar ninguna acción en el registro de comercio. ¿Ya? Yo una vez me tocó migrar a una sociedad, pero al revés, del registro simplificado al registro de comercio. Se hace de la misma forma, se hace un acuerdo, se genera en este caso el registro electrónico que genera un certificado, y ese certificado yo lo llevo al registro de comercio y se crea o se migra la sociedad a ese registro. ¿Cuál es la finalidad o beneficio de migre de un trabajo? Es la verdad es que ahí tú puedes ver cuál es la ventaja o las desventajas de pertenecer a un registro electrónico o un registro de comercio. La verdad es que el registro electrónico tiene una transparencia inmediata de todas las actuaciones, que puede ser que hay algunas sociedades, socios o personas dueñas de sociedades quieren mantener esa información un poco más oculta, porque en el registro de comercio todos los actos son más lentos, no se informa directamente al servicio, el servicio no se entera, a menos que tú vayas con el traspaso de acciones y le digas al servicio vendí estas acciones. Ya no es el mismo socio, ya no es el mismo representante. Yo no sé si sea ese elemento como para decidir pertenecer a un registro o no. Yo creo que el tema de la transparencia. No sé qué opinión tiene el profesor. Yo, mucha. El sistema tradicional, ¿cierto? Como bien dice el profesor Lázaro, es lento. ¿Ya? Por ejemplo, usted quizá para un certificado de diligencia, ¿cierto? De la compañía, de administración o de estatuto, que se lleva todo puesto, los certificados que nos vienen al título de un proceso son lentos. Se demoran 3 días en el de Concepción, en el de Santiago, en el de Santiago de la Ciudad. Sí, sí, sí. Yo ahora tengo un certificado que tengo que llegar a tomar. Pero sí, ¿es electrónico o es presencial? El registro de comercio lleva al conservador de dinero. Pone tu sociedad en un libro así. Ya, es un sistema. Aparte del sistema tradicional de seguimiento de todos. O sea, certificado 7.000, 8.000, lo que sea. Ya, por tanto, el sistema simplificado, un certificado de estatuto actualizado, de poder, de emergencia, demora 3 segundos a sacar. Y gratis. Por tanto, por ejemplo, una señora que tiene un local en la esquina, un señor que tiene una librería, una avería, quizá está aburrido, digamos, de andar dentro del conservador a ver papeles y por su funcionamiento, dice, mejor me migro al sistema de empresas mundiales, ¿cierto? Sí. Si quiere pedir un crédito o facturar algo, es una de las formas más accesibles. Ahora, otra cosa, que el sistema de empresas que emitía tiene determinadas falencias, pero que básicamente por lo nuevo que es, o sea, el 2013. Sí, desde 2013. Es que en ocasiones, digamos, las normas de fondo se contraponen, digamos, a lo que está establecido en el mundial. Y a uno como abogado, por ejemplo, no le permite hacer una chanchulla. Por ejemplo, que es lo que me ha pasado a mí. Los traspasos de acciones, como los que veníamos hablando, ¿cierto? Tienen que incluir ciertos requisitos formales. Puede ser por escritura pública, o por instrumento privado autorizado por testigo, ni siquiera es notario, o ante el instrumento privado firmado de notario. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, en el caso de que una sociedad, ustedes se den cuenta, que, por ejemplo, no sé, necesiten predatar la salida de un socio, de un accionista al pasado, el sistema tradicional, uno que lo que hace, hace un traspaso de acciones con fecha pasada nomás, y le pone, digamos, dos testigos por ahí que firman la cuestión, y la cuestión. Eso en el sistema, en un día, es más complejo. ¿Por qué? Porque el sistema te pide que tú le acompañes en un instrumento organizado, o de estructura pública, o acuerdo de socios, al sistema. Lo que te impide andar haciendo las declaraciones para atrás. Entonces ahí te genera un problema, digamos, de chichu, de dividido. ¿Y por qué? Porque una vez me pasó que una sociedad de estas tenía un día, no tenía, entre comillas, el capital de la sociedad. Cuando tú busqué llenar las comunidades, estaba por pagar. Los socios se comprometieron a pagar el capital en el plazo de 3 años a contar de comunidad. Y ya habían pasado como 100. ¿Ya? Y la sociedad, entre comillas, no tenía capital. Y la sanción en el derecho de fondo es que el capital se reduce a los que tienen que sustituir pagado, una sociedad por el capital. Por tanto, cero. Una sociedad nula. En el sistema tradicional, ¿qué es lo que diría yo? Crear una suscripción de acciones para atrás, dos testigos, y hago que los compadres pusieron la plata que les faltaba en la vida. Eso no lo puedo hacer en el sistema tradicional, porque me da tan importante. ¿Qué es lo que dice? La mirada del sistema tradicional. Y en el sistema tradicional después crear un traspaso, qué sé yo, y todo eso. Entonces, a la pregunta de Irena, depende mucho de lo que tú vayas a querer hacer. Si es una sociedad chiquitita, ¿sí? Porque luego tenés que entrar al sistema en un día, porque si es una sociedad un poquito más grande, no lo va a hacer. Si estás en un proceso de reestructuración grande, de visiones, funciones, quizás es más conveniente hacerlo a través del sistema tradicional. ¿Sí? Entonces, a usted solita, en el ejercicio profesional se le van a ir vendiendo, digamos, las ampollitas de cuál sistema me ha convenido de acuerdo a la gestión. Quiero o grado de organizar. Ahora, siempre está el hecho de que cuando uno le decía, oye, quiero hacer una sociedad en un día, uno como abogado, ¿no? Como su autosor, hacer una sociedad en un día, ¿no? No, ¿cierto? Y uno recomendar una sociedad en sistema tradicional. Básicamente lo que uno desconocía mucho es que sí. Y todos se quedaron un poco con el tema de que son sociedades más baratas, transacciones y todo. Pero cumplen la formalidad o la finalidad como cualquier otro tipo de sociedad. Por tanto, ya no hay quien me dé ese grupo de una sociedad baja, por decirlo. Quizás algunos que todavía lo ocupan, pero eso. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿está usted en una lucha? Por eso, una lucha, amablemente, no hay problema. Así que, pero ahí Elena va a depender, digamos, de su necesidad. Sí, también me acordé de un caso que me pasó, que una clienta necesitaba formalizar su negocio para poder firmar un contrato de arriendo con el mundo del centro, para poner un local. Entonces, nosotros le dije, bueno, hagamos una sociedad por acciones, ¿sí? Más rápido es. La constituimos, hicimos el estatuto completo, la mandamos al conservador de bienes raíces, y el conservador de bienes raíces se está demorando mucho, mucho, o sea, lleva como alrededor de 2 semanas sin emitir la inscripción de la sociedad. Y además, después de emitir la inscripción, yo tengo que sacar obtener el RUT. Y recién con el RUT tú puedes firmar un contrato, si yo ahí se individualiza correctamente tu sociedad. Entonces, a la clienta la llamaron un día por teléfono y le dijeron, mira, si tú no firmas el contrato hoy día, te voy a firmarlo con otro. Entonces llegó corriendo a la oficina y dijo, ¿qué hacemos? Hagamos una sociedad por un día. Y continuamos la sociedad por un día, tenía el RUT al otro día. Entonces, por eso le decía al profesor Adriano, tú te vas dando cuenta de lo que vayas necesitando en el momento. Si necesitas predatar algo, bueno, va a tener que tratar de migrar al sistema tradicional, bueno, haciendo hacer o tomar la medida necesaria. Y ahí, en el caso, por ejemplo, de migrar, que todo hablar con un cliente más tradicional, Exactamente. Bueno, la el digo yo que más, no me supiera. Tiene la opción de obtener los certificados propios de una sociedad en la página, los obtienen instantáneamente. Y aquí el artículo 22 del reglamento nos señala que tienen un valor probatorio de instrumento público. Estos certificados constituirán título ejecutivo. Ya, esto es un paralelo de la asociación de notarios y conservadores cuando se propuso esta ley. O sea, pero ¿cómo va a tener valor de instrumento público si no cumple con la exigencia del Código Civil, no son otorgados por funcionarios autorizados? Pataleo para allá, quedó como instrumento público y tienen ese valor. Tenemos certificado de migración al régimen simplificado, viceversa al régimen general, certificado de vigencia, certificado de estatuto autorizado, certificado de anotaciones. Cuando ustedes le pidan los estatutos de la sociedad, tienen que obtenerlo a través del certificado de estatuto actualizado. Este certificado es como una foto del momento presente de la sociedad. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Quién señala quién es el accionista? O sea, señala cómo está compuesta la administración, el objeto y las demás menciones esenciales. Puedes obtener un certificado de anotaciones, si es que lo requieres. En el certificado de estatuto actualizado, también en la última parte va a ser una referencia a todas las modificaciones que se hayan hecho. Pero no dice qué tipo de modificaciones, solamente las fechas. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a comprar una casa, vayan a vender algo, en la notaría les va a exigir estos certificados. Vigencia, certificado de estatuto actualizado. Certificados que, si ustedes los piden por el registro, por el régimen general, puede demorar, de acuerdo al conservador de bienes raíces. Santiago demora un día, lo pueden tener de un día para otro. En Concepción demora alrededor de 3 a 5 días. En Coronel demora 30 días. No sé, tienen pocos funcionarios, ¿no? En una pesa de ellos. Pero las sociedades que tenían Coronel, les cambié el domicilio de Santiago. Les hice la modificación del domicilio. Una pesadilla. La Claro. Sí, sí, bueno, no sé, yo ahí el conservador de Coronel y Dota parece que no se siente muy aludido. 20 días, 30 días, no, tan bien. Y uno necesita hacer operaciones rápidas, o sea, ¿no podía estar esperando 20 días? Ya. Aquí hay algunos de comentarios que se hicieron cuando se instaura esta ley en relación a la presidencia del abogado, era como una de los ofertones que se hacían. No necesitarás abogado para constituir esta sociedad, tú como comerciante lo puedes hacer sin ningún problema. Obviamente esto obedeciendo a los principios de gratuidad, es decir, todas las actuaciones en este registro son gratis, con excepción de la actuación que tienes que hacer con el notario cuando te prestan la firma, el consultorio, que tienes que pagar. seguridad de la información, es decir, que el registro no te garantiza que la información contenida es fidedigna a la que está sucediendo en la sociedad, en la que está en la sociedad. Publicidad, es decir, tú puedes acceder a través de un portal que es público, y la protección de los datos en relación a que estos no se pueden ser duplicados con otro tipo de actuaciones. Cuando uno señala que existe una resiliencia de asesoría legal, yo creo que eso no es correcto. Ustedes mismos constituyeron una sociedad, no sé si tuvieron algunas observaciones, si tuvieron algunas dudas, y llegaste a un punto que no pudiste seguir. Eso es lo que se dice, es que se sería legal. Para llegar a una isla trabajando, y todos los amigos te quedaste fíjate. Sí, yo me dijo el derecho, no sé, pero usted está un menor. Y bueno, el derecho no ser más que no se tiene una sociedad en todo. Pero, como bien que va a decir Álvaro, si viene descendencia de la asesoría legal, los vicios que tú puedes cometer, digamos, en el liderazgo funerario, van a ser los mismos en tu dominio que puedan llegar a cometer con una sociedad sin derecho, que yo gasto en la totalidad, la representación que están en facultades, los sistemas, el sistema de administración, qué sé yo, que te van a llevar, digamos, a, por favor, por ahorrar tu plata al abogado, a después pagarle al abogado el saneamiento, la rectificación, lo que sea, ¿cierto? Y ahí, chinchín de mano. ¿Por qué? Porque es complejo sanear en el sistema de un día, modificar o arreglar un problema en el sistema de un día. Y ahí yo no lo hago, digamos, felizmente, porque puedo. Eso tiene que cobrar la respuesta. ¿Cierto, Marcos? Entonces, la recomendación es que sigan más los contadores, porque los contadores son los más asociados. Sí, los contadores son los más asociados. Sigan más, si después llegan al campo, le dan la vuelta al cliente, y todo eso no va a ser. Sí. A mí me pasó, llegó una cliente también que le estaban cuestionando los poderes de la sociedad, de la facultad y de la administración. Entonces, aquí hay que incorporar la facultad que están exigiendo. Porque ustedes cuando vienen a formar ese como ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, apertura contra corriente, apertura o tipo de negociaciones particulares. Y como no aparecía en el formulario, yo dije, bueno, lo más sano es incorporarlo. Y siempre van a tener dificultades, o sea, relativamente es fácil constituir la sociedad, pero modificarla, hacer otras actividades, otras actuaciones como disolverla, fusionarla, tienes que hacerlo con un abogado. Y otra, un consejo para ustedes que van a ser abogados, obviamente, es que cuando tengan una duda con respecto a este registro electrónico, llamen al call center de Empresa Mundial. Contestan súper rápido y las personas que están trabajando son súper especializadas. O sea, cualquier duda que tengan, así como, no sé, traspaso de acciones, cómo modificarla para incorporar un nuevo socio, háganlo a través o solucionen su duda directamente al call center. Es muy bueno. Yo lo he hecho. Y he salido de la duda, no he tenido que estar molestando a otros colegas como profesor aquí de especialidad. Las 24 horas trabajando. No, ahora estoy muy ocupado. No, no, pero es decir, la consulta es urgente, llaman al call center. Sí, no, les van a salir, por ejemplo, esa es una duda, o sea, la estipulación del aporte, ¿qué significa enterarlo o por enterar? Son detalles que nadie te pide, o sea, si tienes un. Si realmente. No, me refiero que en la página. La estipulación. No, me refiero que en la página no aparecen los instructivos. ¿Sabías? ¿Qué tiene que ver? No. Porque sabía el monto que tiene el dinero, y después al último recuerdo que tenía, como forma de enterar. Sí, en el caso del señalamiento del capital, hay dos opciones en donde tú enteras el aporte y queda establecido en el estatuto que tú lo hiciste efectivamente, enteraste el aporte o te comprometes a enterarlo. Sí, te sale el mes y la forma. Y con fecha. Los meses que tú lo hagas, aparece opciones para que tú puedas diferir esa la actuación de enterar el capital. ¿Pero qué hay que poner ahí en forma de entidad? ¿Podrías elegir por final o no? Había una forma antes donde tú ponías el punto y decía como que lo había estado hasta el momento, no sé cómo. Sí, sí, sí. Y no tenías que poner nada. Y había un segundo recado al lado, entonces era como que iba a ver. Ya está arreglado, ya está arreglado. Que te comprometía a entrar. Entonces, tienes que tener la opción que elegir. Por lo general, para constituir la sociedad, tú siempre arrojas. Es una opción de entrada, o sea, claro, o sea, ahí estás declarando que tú hiciste la aporte. ¿Parece? ¿Cómo digitalizas que realmente se declaró la aporte? ¿Qué afectaría? Pero que tenga cuenta la empresa. No es que lo vayan a fiscalizar, sino que, ¿te acuerdas que, como decía el profesor, el estatuto, el contrato social, es un mérito ejecutivo respecto de las obligaciones que cumplen? Entonces, tú puedes declarar, realmente el que te fiscaliza son tus propios coaccionistas, los otros accionistas, o sea, estipulaste el capital titulado, ¿lo enteraste o no lo enteraste? El acreedor que. El acreedor va a buscar si es que realmente el capital está enterado o no. Claro, también en Estados Unidos se niega el aporte, claro. O sea, se podría declarar la nulidad. Sí, efectivamente, dice 100 kilos más por escala, más por día. Exacto. Es un modo, si es un indicio de nulidad, y si te vas a hablar de esto, si es nula y te paga, entonces. Claramente son los mismos accionistas, como dice el profesor, o también terceros, que estén contratando con la sociedad. Porque ustedes, como abogados, van a pedirle a la contraparte que esté legalmente constituida. ¿No es cierto? De hecho, lo mismo. Cuando una sociedad, entre comillas, una persona jurídica, expresa en forma correcta su voluntad, persona jurídica legalmente constituida, que la persona vote entre sus voluntades y que lo esté realizando en el sentido social. Legalmente constituye ese sistema tradicional, o sea, vea de quién y usted cómo ahora analizar, siendo que esté en uno o en otro lado de la vereda. Pues si un abogado de paz se pasa eso. Efectivamente, yo tengo otra pregunta. Estaba viendo un caso, a ver si me corrige el profesor, donde los acreedores estaban presionando por la disolución de la sociedad por falta de aporte, de entregar el aporte comprometido. ¿Y para qué? Para que los socios respondieran solidariamente. ¿Efectivo eso? Entonces, los socios en ese caso agraviaron, hicieron todo lo posible por acreditar que ese capital fue enterado. Para que no se la disolviera, incluso. Pues hay una relación en cuanto a la exigibilidad de ese aporte respecto de los terceros que quieran ejecutar la obligación de la sociedad. ¿No vamos a ver eso? ¿Es usted donde damos la régimen sancionador? Sancionador, efectivamente. Sí, es decir, cuando la sociedad tiene un tipo de vicio, que los vicios pueden ser. Como los vicios de validez, ¿cierto? De todo contrato, causa, objeto, vicio, etc. Vicios propios en cuanto a las formalidades de la sociedad, vicios en cuanto a las menciones que la ley debe incluir, que es un 22, y los juicios que inciden en un elemento esencial del concepto de sociedad. Entonces, fue un juicio que uno puede cometer dentro de lo que es la sociedad. Y el país en rojo, y se presentó por menciones esenciales, incluso podrían decir que ni siquiera había sociedad ahí. Claro, porque no hay una voz, ¿verdad? Eso es claro. Lo que dice el artículo 2017. Por supuesto, porque ahí, en ese caso, el mantener la sociedad en frente, pues hace de la responsabilidad estar en otro lado. No es el acto realizado por la sociedad, queda lo vamos a ver, pero dependiendo de la definición de infraestructura, siendo la sociedad, la ley, que establece de que no está en la sociedad de indicios de un día y se anula, suscita su personalidad jurídica para los efectos de aquí, de su proyecto de su liquidación. Pero para ese efecto existen ciertas condiciones mínimas, que al menos, por ejemplo, la sociedad consta un instrumento privado autorizado. Ahora, si la sociedad no consta ni siquiera una servilleta, cuando se dice de liquidez, la sociedad es liquidez, valga el mal, instrumento de sociedad, la entidad sectorial de una comunidad. Eso tiene consecuencias, digamos, en. Se abre la limitación, la limitación de la responsabilidad y se abre al patrimonio de los. Esto va a entrar, ¿eh? Entonces, ¿sí que? Ya, aquí respecto del comentario de la sesión de derechos y de las sociedades colectivas de comisión y sociedad de responsabilidad limitada, ustedes tienen que hacerlo a través de un formulario de modificación de sociedad necesariamente, ¿ya? Donde se ha suscrito por todos los socios, así como el profesor tiene que estar la presencia de todos los socios o los que tienen derechos sobre derechos sociales. Hay una modificación del año pasado, a finales del año pasado, que incorpora un registro electrónico de accionistas. Antes, para hacer un comentario breve, en las sociedades anónimas, bueno, las sociedades de capital, ustedes tienen que llevar, como administrador de la sociedad, tienen que llevar un libro de accionistas en donde constan quiénes son los accionistas. Esa es la única forma en donde ustedes demuestran quiénes son los accionistas de la sociedad. Con un libro lo lleva el administrador, la administración de la sociedad. Entonces se hizo ese comentario para incorporar esta modificación y se creó este registro electrónico de accionistas, ¿ya? Donde ustedes pueden, yo no lo he visto, ¿eh? Todavía no he hecho ninguna gestión para incorporar a los accionistas este registro electrónico. No sé cómo se hace. Sí. Y el registro, ¿cierto? Es un que lleva el sistema. Tiene que arrojar. Ahora, ¿tú lo viste en funcionamiento? No, yo lo visto en funcionamiento. Pero efectivamente, cuando tú solicitas una modificación, el notario te va a pedir un registro, el libro de accionista, el libro que le acabamos de comentar y el certificado de los accionistas actual firmado por el representante de la sociedad. Pero este es un registro de accionistas que reemplaza el libro. Sí, que reemplaza el registro, ese registro accionista que en la práctica en el sistema de accionistas también se llama registro accionista. Y que es un sistema más electrónico. Está reemplazando el libro, que tú dices, por el sistema electrónico. Que en la práctica lo que pasa es que de repente sí, efectivamente. Bueno, con respecto a al caso de la sociedad por acciones y modificaciones, iba a hacer ese comentario. Ustedes suscriben en la escritura, o sea, el formulario de modificación, por ejemplo, quieren cambiar el domicilio de Concepción a Talcahuana, ¿no? Domicilio de la sociedad. Y al final del formulario les va a exigir el certificado accionista, les va a exigir una protocolización del acuerdo de los accionistas que que deciden modificar la sociedad en los términos que ellos estimen convenientes. Y eso lo tienen que subir. Lo escanean y lo suben a la página. Y recién ahí el notario les puede autorizar a ustedes la modificación de la sociedad. Bueno, no hay mucho más. La ley no es muy larga. Yo a ustedes les di una nota para que hicieran el trabajo de ingresar a la página, ver cómo era, que hicieran el ejercicio de constituir una sociedad, porque la verdad es que constituir una sociedad, si ustedes conocen los detalles del formulario, es relativamente sencilla. Es un servicio que pueden ofrecer a los comerciantes, que tienen comerciantes, no es necesario ser abogado para hacerlo, pero sí tienen que tener práctica para poder llenarlo. Acá necesito un comentario, una observación. Era eso que estábamos hablando con un director, ¿no? ¿Ya? A ver. ¿Puedo indicar? ¿Qué pasa si yo voto en la calidad de un inmueble? ¿Aportar un bien inmueble? Hay que especificarlo. ¿Pero qué sociedad es? Una sociedad de responsabilidad en cualquiera. Pero estamos construyendo una sociedad. Estamos, se acuerda en el caso de la comunidad de Mía Raya, estamos en un mundo de bienes a los socios. Claro. Y estoy llegando a la propia, ahora se hace un día, y estudiando de cómo va a estar adoptando objetivos para el registro de propiedad, que tienes que acompañar la estructura pública para hacer la revisión. Es muy importante. No obstante, ¿cierto? Que tú tienes el aporte, digamos, con el nuevo inicio, tienes que acompañar también una estructura pública en donde debe estar constancia de ese aporte para dar el cumplimiento de la tradición del mismo y el título de autoridad que se puede en el país. Y eso lo vendría a ser. Ah, porque la título de la ley está ahí, la. Pero tú tienes público, tú tienes que dar con los formularios que se en la institución al consejo de la empresa, porque es una carga. Porque estructura pública normal, una sociedad de sistema tradicional, tú ves la estructura pública conservador de propiedad, no de comercio, y dice, anote ahora la propiedad a nombre de la sociedad de negocios, aquí está el título, la estructura pública, y ahí no está la voz. Acá, ese formulario que hace las veces de estructura, no sirve al conservador de bienes raíces de solicitar la instrucción de la propiedad a nombre de la compañía, porque necesita una estructura pública para que se pueda completar la tradición. Y ahí digamos que la sutileza, que no es que no se puede vivir perfectamente con ello, pero tiene que acompañar, digamos, una estructura pública de aporte no es. Entonces, previamente, la estructura pública, o después. Pero en el formulario, cuando tú hagas la estructura que te va a pedir acompañar la estructura, a comprar. O la fórmula que tú me acomodes en el formulario. Perfecto. Y tú la puedes anotar al acompañante, si ves en graduación, de ahí te estudio el aporte. Pero es un tema práctico. ¿Cierto? ¿Veas? Lo otro, ya como hacer un paralelo, el tema de entreprenía. El registro del comercio es un sistema tradicional. Es el registro electrónico del sistema de un día. El formulario del sistema de un día pasa a ser, digamos, en el sistema tradicional. el conservador de bienes raíces en el sistema tradicional para ser el Ministerio de Economía. Pues, no, en ese es el registro de Economía. Sí, pero ¿qué IVA? Ah, ya, en el Ministerio de Comercio lo lleva en conservador, para ningún, porque para ello uno va haciendo. El tema de la legislación es importante, porque cuando comenzó la ley había la posibilidad, la ley potencial, la posibilidad de migrar el sistema tradicional al mundial. Pero no te dejaba escapar que el sistema mundial es el sistema tradicional, no estaba en economía esa regulación, pero tampoco se prohibía, por tanto hubo un recurso de protección. Fue bien famoso en donde se enumeraba por lo cual era la narrativa del 19, que decía, oye, el sistema nos trae tanto de cerrar libremente una actividad económica que tenemos que tener el pelo, que no es de emigrar, la ley no lo prohíbe, qué sé yo, y la Corte Suprema dijo, se puede emigrar. Y obligó al sistema mundial a emitir ese certificado, ahora que no era así como un patrón. Mira, sí. Ahora se incorporó a la empresa. Entonces, han habido varias sospechas que en la práctica y las complejidades del sistema han aportado para que la cuestión se vaya viviendo modificando en el tiempo. Yo creo que en unos años, unos 20 años más, no sé. Ahora, si nos vamos a buscar esta estadística, al 20 de junio del 2022 de este año, ustedes se meten a la parte del Ministerio de Economía, qué sé yo, y se meten a la, o a la misma parte del sistema de empresas de economía, está el porcentaje de empresas que se crean en este sistema y en el otro. En este sistema, actualmente a junio del 2022, el 80% de las sociedades de empresas se generan a través del sistema de empresas de economía. Alrededor del 80%. 20% sistema tradicional, a todos. Lo cual ustedes van a decir, ah, entonces ¿por qué estamos viendo el sistema tradicional? Porque a la fecha se han constituido todas estas sociedades en sistemas tradicionales y las están dando vuelta. Ustedes tienen que saber cómo modificar, cómo arreglar, cómo migrar. Sí. Entonces, hay varias cosas nuevas. Dentro del sistema de empresas de economía, la sociedad que más se constituye de efecto son las sociedades por acciones. Después vienen las sociedades, las empresas con nivel de responsabilidad limitada. Después vienen las sociedades con responsabilidad limitada. Y como al último están las sociedades anónimas. Y no existen las sociedades en comandía. En esa tabla por supuesto que te rompe el sistema. Yo le hice una pregunta. ¿Sí? No. Ahí se da. Entonces, eso. Y básicamente, el mismo sistema legal y siempre hay uno más que todo, qué sé yo. A lo que vamos es que este es un sistema que modifica la forma de constituir una sociedad, pero no los aspectos de fondo que están estudiando con nosotros. La mención del contrato, los elementos esenciales del concepto social que vimos en un inicio, todo eso no se modifica. Se modifica solamente que vimos una clase que decía, oye, aquí cultura pública, opción de comunicación, lo que eso es uno de los aspectos que tenemos que tomar en consideración esta empresa. Pero eso es el saneamiento de propiedad tradicional. Esperé que no contemos el sistema de saneamiento. ¿No hay borroso o medio borroso? Directo. Y hay pregunta ahí, de nosotros, hiper megalitos más borroso en este sistema. Porque tú tienes que cometer un error de forma en llenar el formulario, en el tema de la firma de 60 días después o antes. Tienes que saber encajar el piso que tú vas a sanear en conformidad a esta ley. Porque son distintos tipos de vicios. En el sistema tradicional tú puedes cometer un error, por ejemplo, de que la publicación fue después de los 60 días de la escritura pública. Acá no. Acá el vicio puede ser otro, que la firma del segundo socio se pasó a los 60 días, por ejemplo. Claro. Quizás la sociedad ni siquiera se llegó a construir, porque no te va a pasar por el sistema. Por el vicio puede incluir en el sistema de calidad, en el enviado formulario, en sin acompañar con acompañante del documento, o lo que se le ocurra, digamos, al alrededor. Siempre que le diga, oye, que hay un vicio, y el abogado lo va. Oye, lo que hay un vicio, que hay un vicio, que tiene que sanear. Y mira el sistema, ¿qué es eso? La abogada, la verdad, siempre me dijo que hay un juicio. Entonces, tú tienes que encajarte, digamos, en el inicio, que no tienes el sistema, y después el sistema le dice, perdón, pero para nuestro sistema eso no es un vicio de saneado. Y te cae ahí entre la espalda. Entonces, al final hay que tomarse la solución. Y ahí habría que migrar para solucionar el. Habría que leer la fórmula, la fórmula jurídica más a poco. Pero todo es interpretativo. Hoy en día se puede migrar por otro lado sin restricciones. Por otro lado, ¿qué pasa? Y para allá y para acá. No sé esa parte, ¿verdad? Si me voy, necesito un día traicionar por otro. No. No puedes volver al sistema electrónico. Hay una prohibición expresa. Si te vas, te vas. Exactamente. Sí, ¿alguien quiere comentar? No sé, experiencia que tuvo con la. ¿Cómo se llama el de que está atrás de Adriano? No te metiste a la página. Ya. ¿Y tú, atrás? ¿Qué sociedad hiciste? Sociedad Anónima Salvada. Ya. ¿Hiciste la configuración de la administración correcta? Sí, pero de manera al menos por. Ya. Ya. Yo lo tengo que dejar. Bueno, me imagino que se te complicó porque había algunas partes que ustedes no han pasado de la sociedad de capital. ¿Cómo que no? Ah, eso sí. De la sociedad de capital. ¿A qué hora tenemos que ir nosotros? ¿Junto con el profe? ¿Son 10 para las 10? Ya, pero coméntenme, no sé. ¿Qué te pareció? Bien, hice la responsabilidad militar. Lo único que me. Donde le di más fuerza fue con la razón social. Porque dije, no, quiero quedar corto. Entonces. Porque después, yo lo relacioné con que tengo que. Después dedicarme a eso. Por eso, entonces. No sabía si tenía que relacionar los hijos, yo lo relacioné con el giro después, entonces dije, si no me acuerdo acá y después en el giro quiero poner algo adicional, quizás tenga algún problema. ¿Tú puedes hacer más un giro? Sí, porque eso tiene un paso siguiente, una prueba de servicio de la tercera, y inicia la actividad, y ahí va a tener otro giro. Pero por ejemplo, acá pongo 2 planetas de vehículos. Y resulta que también quería arrendar. Entonces la constituyo así. Y después en el giro tendría que poner. O sea, comercializador de vehículos arrendar. ¿No tendría problemas? No, no. Ah, ya. Y se como ese nexo y de ahí me di vuelta. Exactamente. Bueno, pero tiene que cumplir con la norma, es decir, o una referencia al objeto o. Ah, no, sí, eso está. Sí. Y lo otro creo que es las facultades. No sé si yo me he ido mucho, pero. Sí, posible toda la consulta que era. Sí, por si para lo mismo, para lo que yo les recomiendo. Sí, de hecho, ahí me dejó bastante confuso los recomiendo. Sí, pero piensen la prueba a menos que sea algo específico. Por ejemplo, un tipo que está trayendo software desde el extranjero. No sé, autorización para ustedes, tienen para ejecutar compra venta en el extranjero. Si que no están en las facultades. ¿Ya? No puedo esperar. ¿Pero nunca existe una sociedad voluntaria de la gente? ¿Puede estar en la forma o no? Nosotros hicimos una sociedad. ¿Ya? Una sociedad de responsabilidad limitada y. Bueno, cuando le pedimos a Milena, hizo el mensaje de que iba a casar. ¿Ya? El mensaje y después al final, cuando ya se termina de completar el trabajo. Sale en la lista a todos y después salía si se acogía al artículo 150. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Bueno, al final la legislación dice que se notaría en este acto que no le preguntamente si tú quieres que la sociedad casada en su ciudad de un lugar ha cumplido la firma autorizada. Bueno, porque o ha acreditado nuestra casada en dicho efectivamente, si en el caso de la sociedad. casábamos, era empezar social en un lugar, puede ser autorizado por el marido o acreditando las circunstancias de 150. Y en el caso, si hubiese escuchado 150, te va a pedir que va a pedir que va a pedir esas circunstancias. Claro, por lo general, yo siempre le pido a la mujer que está en esa condición que me traigan, no sé, una declaración anual de renta, donde aparece su identificación, o una copia de su título profesional o técnico. Esa es una forma de acreditar ese momento. Bueno, antes de escribir esto, de descargarnos en una persona, o pero no, como por ejemplo en la escritura pública o archivos que pudieran ayudar a las investigaciones. Sí, había una parte que había que cargar algo, pero era opcional. Sí, claro. Pero no sé si era frente a esto o. Puede ser, puede ser. Pues no recuerdo mucho en caso de la sociedad consolidada, que es muy poca, que siempre vamos a la sociedad de acción. Pero está la opción en donde tú puedes cargar los archivos. Y sabes que lo más simpático es que es un recurso electrónico que en realidad no ves si lo que estás cargando, lo que tienes, sí. ¿No? O sea, la calidad de lo que estás subiendo, la copia. Sí, ¿y quién realiza eso después? ¿O nadie lo revisa? Nadie lo revisa en este caso. Solamente lo que estás haciendo. El notario solamente certifica la firma, ¿cierto? Obviamente. Pero si yo lo hago con una firma que tiene avanzada, hay un intermedio en el notario. ¿Ya? O sea, después del servicio consistente no podría revisar, pero. Es que solamente podría revisar el que tiene interés en la sociedad. ¿Qué podría tener interés? Un acreedor, el tercero, un banco, se dé cuenta que los archivos que cargaste no son los que corresponden a la acreditación. Pero y ahí como están interconectados, ¿tiene alguna de los que usted quiere decir que, no sé, usted quiere comercial, no, usted no es el que quiere comercial. Sí. Usted es comercial. Es que ahí tiene que observar. Ahora, como que frene alguna. Claro, tiene que ver cuál es el interés que viene a ser el impuesto interno en este caso. El interés que tiene el impuesto interno es que tú todas las actuaciones que hagas en la página que te interesan, que podrían generar muchos grabados, es decir, que pueden generar impuestos a pagar, ahí se va a generar. Por ejemplo, en la resolución, verificar que todos los impuestos que se han entregado con respecto al estado de la sociedad sean los correctos. Ahí vas a meter el servicio. Y te va a decir, ah, ok, mira, todo el balance que me presentaste final corresponde a lo que yo tengo registrado. Ahí lo va a verificar, pero va a verificar si realmente es la persona que tiene la. Yo sí, tengo una. Porque podría ser una sociedad ya de la competitiva. Ya. Como un socio, de otra sociedad. Entonces, ahí podría, en algún antecedente, podría referir, oiga, aquí no es. Entonces, No, por eso digo, o sea, solamente el servicio, tú me preguntas específicamente del servicio, solamente. Dentro de la página no podría estar frenado, oye, pero usted está poniendo esto. No. Tú te vas a dar cuenta cuando tiene un error en la página o cuando le falta algo. Cuando hay un error. Sí, hay datos que igual los va a verificar en línea, porque entre los rubros, los no. Sí. O si existe una empresa con el mismo nombre, pero eso lo verifica el registro de disponible. ¿Verifica si el rol coincide con la persona? Sí, claro. Sí. Aparece como el nombre completo de la persona, pero todos los errores que contengan la sociedad, así como errores en el fondo, por ejemplo, el capital y todo eso, tú te vas a dar cuenta cuando, por ejemplo, estudias en acto. Cuando se tiene una creencia de un tercero, cuando un banco te revisa un papel para abrir una cuenta corriente. ¿Y si uno genera el extracto es muy similar a una tradicional? ¿Qué? El extracto de todas las funciones. Lo que dicen con. Lo dicen cuando. Certificado de diligencia. El certificado de urgencia, el certificado de urgencia en este caso, a ver, explícame otra cosa. El certificado de urgencia, lo único que se aplica es que la sociedad no sea divisoria. Entonces va a decir, esta sociedad. Una mención es un extracto de la, como uno puede pedir extracto de registro, puede ser que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque el extracto, claro, el extracto es una formalidad del registro general, del registro tradicional, para informar de ese acto al registro comercio, del registro comercio, lo extracto lo toma normal. Ese es un extracto. Pero si tú quieres saber del estatuto de la sociedad, que en este régimen tienes que pedir un certificado de estatuto actualizado. Claramente. Si ustedes, por ejemplo, están vendiendo una casa y dicen, no, mira, yo no la voy a comprar como persona natural, lo voy a hacer como persona jurídica, constituyendo una sociedad, que es un estudio, una verdad, afirma, y van a la notaría a firmar. Con el grupo de la nueva sociedad de responsabilidad, sociedad por ejemplo, que. Y el notario que va a venir, certificado de urgencia de la sociedad y de esta urgencia. Y eso lo puede sacar en la misma. Como que en todas las actuaciones que van a pedir eso en el momento. ¿Ya? Como lo mismo que les cuente. Pero van a que puede sacar en el mismo momento. Gracias. Bueno, eso. Creo que. Bueno, me había preguntado sobre la empresa de Rusia. Y como les digo, si tienen alguna duda, igual se van incorporando nuevas modificaciones que uno nos está dando. Ya en el concepto y les van a explicar su horario. Así como que ya te están haciendo, está bien. Si no hay un problema. No tengo miedo, no tengo miedo. Si tienen algún problema con la puerta, en la página de la parte que tenía un juez árbitro, eso es para la liquidación. Porque no salía con especificación para qué era por válido, pero supuse que era para la liquidación. En caso de sí. Lo que pasa es que para la resolución de conflictos en las sociedades comerciales, se hace a través de arbitraje. Es como un arbitraje que no puede evitar. Entonces, te da la opción, por eso no sé si ustedes pasaron por procesar una de las decisiones. ¿Qué lo usted? Puede colocar arbitraje, arbitraje, mixto o no mixto. Entonces, si pones, por ejemplo, y te exige, me parece que el árbitro de teatro, el nombre de la vez. Sí, exige. Nombre. Y el árbitro de derecho, por lo general, en las sociedades siempre se pone a la Cámara de Comercio de la ciudad. La Cámara de Comercio de Concepción de Talcahuano tiene un servicio de arbitraje. Entonces, uno siempre lo está poniendo Cámara de Comercio si no tiene algún árbitro conocido para la solución de conflictos dentro de la sociedad. Sí, me voy a revisar para darle mi observación a la mesa. Profesor, ese PPT usted lo va a subir. Sí. Ya, muchas gracias.